Nicolás Copérnico era miembro de una familia de comerciantes y de funcionarios municipales. Perdió a su padre a los 10 años y quedó bajo la tutela de su tío Lucas, obispo de Ermland. A los 18 años ingresó a la Universidad de Cracovia, uno de los centros educativos más prestigiosos de la Europa de su época. Copérnico, que inicialmente se había inscrito en Humanidades, conoció en la universidad a diferentes astrónomos que despertaron en él un creciente interés por el estudio de los astros. Su curiosidad lo llevó a profundizar en la teoría geocéntrica, vigente desde hacía 13 siglos, que consideraba como carácter indiscutible la centralidad e inmovilidad de la Tierra en el universo. Tras su etapa de estudiante en Cracovia, Copérnico prosiguió su formación en las universidades italianas de Bolonia, Padua, Roma y Ferrara.